¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados, vamos a recorrer junto a todos ustedes estos 60 minutos aquí en Multitud, intentando analizar los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy nos vuelve a visitar un amigo de esta edición de Multitud, Alfredo Guglioni. Él es politólogo, es autor de un libro que todavía tiene una entera vigencia y que se titula, si mal no recuerdo, La irrupción de los nacionalismos en Europa, que es una temática que Alfredo ha trabajado y respecto de la cual ha buceado de manera detallada y exhaustiva, y justamente también es ese uno de los tantos temas que queremos conversar con él durante esta hora aquí en Multitud. Buen día, Alfredo. Eduardo Aguirre te habla. ¿Cómo estás vos? Buen día, Eduardo. Un saludo, un gran abrazo a la distancia. Un saludo a todo el pueblo de La Pampa y de Multitud. Bueno, muy bien, Alfredo. Si escuchabas lo que intentaba hacer una introducción, yo adelantaba algunos de los temas que nos convocan y que en este momento nos concitan para poder conversar con vos, que sos un gran conocedor de la política exterior y sobre todo un clave latinoamericana, y específicamente siguiendo la realidad de nuestro país. Entonces, aunque esto pueda parecer demasiado convencional, me gustaría que me comenzaras detallando tu punto de vista respecto de cómo ves la marcha de la política exterior argentina en este momento tan especial que se vive en el país. Sí, el desarrollo de la política exterior argentina a partir del 10 de diciembre del año pasado, del gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández, está claramente enmarcado, obviamente, en un marco geopolítico mundial y latinoamericano muy complejo, y que pocos meses después está más complejizado con el tema de la pandemia, que es un dato no menor, que en cada decisión, que en cada acción hay que tenerlo absolutamente en cuenta, porque no solamente influye en la coyuntura, sino que además para el futuro va a modificar sustancialmente las relaciones humanas, políticas y geopolíticas de las naciones. Pero hay un elemento primario, central. La política exterior argentina, desde el 10 de diciembre en adelante, ha recuperado la coherencia y la historia, la tradición de lo que es la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de la soberanía popular y de la independencia de una nación. Y acá hay dos términos que creo que es importante resaltar y remarcar. Nuestra política exterior no tiene que estar constante, planteado en el tema de una batalla contra alguna nación o contra alguna situación constante, porque una batalla comienza y termina. Y siempre hay un vencedor, y es algo que puede darse en el tiempo en algún momento. Nuestra política exterior a partir de diciembre, del 10 de diciembre, es una disputa constante. Avanzamos y retrocedemos, porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo que es muy complejo y que tiene intereses contrarios a los nuestros. Nosotros defendemos los intereses del pueblo, de la unidad latinoamericana, y otros defienden los intereses propios y subordina a los países latinoamericanos, y la Argentina es un actor de la política latinoamericana. Por lo tanto, en este marco geopolítico, en este marco de pandemia, tenemos que tener claro que nosotros estamos en una constante disputa y en una situación, no digo de retroceso, pero muy pequeña, porque en este esquema de América Latina, tenemos aliados como México, López Obrador, o Venezuela, con Maduro, y a partir de los hechos de los últimos 15 días y lo oficioso de algunos hechos y acciones que vienen pasando, la verdad que el panorama comienza a tener un signo de esperanza. Lo que ha pasado en Bolivia con las elecciones, claramente unas elecciones limpias que marcan un punto de inflexión. Y las elecciones del plebiscito del domingo pasado en Chile también marcan un punto de inflexión del avance de la derecha, de la ultraderecha y de la política de subordinación del Departamento de Estado de toda América Latina. Y la Argentina ha sido pionera a partir del 10 de diciembre y la política de Alberto Fernández y Cristina Fernández ha sido muy clara con la alianza con México, trabajar para que esto pueda de alguna manera empezar a consolidarse a través de la creación e impulso del Grupo de Puebla y de reunir ahí a todos los liderazgos de los líderes populares como Correa, Lula, Dilma, Mujica, todos los líderes populares de América, Samper, de América Latina y América Central, que puedan estar ahí, tener su voz y replantear una política de autonomía y defensa de los pueblos en todo el continente. Por lo tanto, la política exterior argentina, para cerrar este concepto, comenzó a construirse en función de este concepto de soberanía popular, de independencia en América Latina y con la disputa constante y todos los días que hay que dar. Alfredo, déjame hacer una anotación respecto de esto que nos has dicho, que es verdaderamente muy interesante. En primer lugar, quisiera hacer eje en este aspecto, en esta afirmación que vos nos proporcionás y que nos invita a reflexionar, que es esta cuestión dinámica de la política exterior. Es decir, quitarnos de nuestro panorama binario la idea de que esto implica una batalla que empieza y termina, sino que por el contrario pareciera ser un tránsito, un camino, donde se avanza y se retrocede. Y que hay que estar preparados para esos avances y para esos retrocesos. En un marco, dijiste vos, de un territorio en disputa, que es lo que parece en este momento asemejarse más a la situación de la política exterior argentina en función de estas variables tan interesantes que vos mencionaste, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido hace pocas horas en el hermano país de Chile, y naturalmente el despertar de las movilizaciones populares, de la voluntad popular expresada en las urnas recientemente en Bolivia. Y esto me da una perspectiva que a lo mejor difiere un poco de cierto pesimismo que nos había ganado hace un tiempo atrás. Y en ese sentido me parece, y te lo pregunto, que la posición argentina se ha caracterizado a partir del 10 de diciembre por su ductilidad. Para no utilizar el concepto de pragmatismo que ha sido muy cuestionado, pero sí por su ductilidad, por su capacidad de adaptarse a lo que podríamos denominar una relación de fuerzas cambiantes, un panorama bastante dinámico que se da en todo el mundo. ¿Te parece que esto podría asemejarse a esto que estoy señalando? Totalmente de acuerdo en la caracterización, Eduardo. El ejemplo claro que lo que vos estás diciendo es, recordemos algunos años cuando con el rechazo del ALCA, de la uh-huh. cuarta asamblea de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Estábamos todos contentos, felices, y dijimos, se construyó la patria grande. Chávez, Lula, Kirchner, Evo, el Correa de Ecuador, ya está, tocamos el cielo, la independencia, y pocos años después se derrumbó. Hoy todos gobiernos de derecha, de centro-derecha, una influencia de Estados Unidos con la creación del grupo de Lima, uh-huh. y justamente esto calza con lo que decimos, es una disputa, avanzamos, montón de casilleros, y en cuanto tuvimos alguna dificultad, alguna duda, alguna descoordinación, el poder el poder hegemónico, el poder mundial, la geopolítica, entró de lleno otra vez a sostener sus intereses. El complejo militar-industrial, la influencia sobre las élites de cada país, como en Chile, como en Brasil, que ahora después quiero hablar de esos dos temas, cómo influyen en la política de unidad latinoamericana, y todo eso comienza, entre comillas, a revertirse con la victoria de AMLO en México, con la victoria de Fernández en la Argentina. Hay retroceso porque perdemos por muy poquitito en Uruguay, que uno nunca sabe si perdimos por un voto, por 100 o por 1 millón, pero perdimos en Uruguay. Pero la esperanza de revertir lo que hace un año en Bolivia pasó con Evo, que fue un golpe de Estado, claramente avalado, llevado, pensado en Estados Unidos y la embajada, ejecutado por la OEA y avalado por el Grupo de Lima, demuestra un año después que no solamente había ganado Evo en primera vuelta por casi más de 10 puntos, sino que hoy la diferencia, como todos sabemos, de Luis Arce supera los 20 puntos en una elección extraordinaria del pueblo boliviano y de su organización territorial para poder llevar esto adelante, que es un dato muy importante, muy significativo, y que lo diferencia del proceso chileno, que ha sido un acto muy importante y significativo, pero que le falta el tema de la organización para poder concretar esa victoria. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos en esta disputa, y que ahora, junto con Bolivia, junto con Venezuela, junto con México, junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con el proceso que va a pasar en febrero con las elecciones en Ecuador, y que hay una perspectiva muy importante, según los datos, no hay que adelantarse, que Correa podría también tener una victoria con su movimiento, porque también ha sido desplazado de la fórmula, como Evo, también ahí tener un enclave importante en Ecuador y revertir toda esta política neoliberal y de subordinación y de desigualdad que hay en ese país. Por lo tanto, me parece que en este concepto de la disputa para luchar contra la desigualdad y trabajar por la unidad latinoamericana, estamos muy bien encaminados. Alfredo, yo te escuchaba recién y vos señalabas un aspecto que parece menor pero que no lo es, y que marca la diferencia de lo auspicioso que acaba de ocurrir en Chile con respecto a la robustez de ciertos procesos que ya vienen precedidos de una conducción política, de una musculatura social, de un aprendizaje histórico que en el caso de Chile no aparece tan claro. Es decir, no se ve, al menos en la superficie de estos movimientos e incluso después del plebiscito, una conducción política clara. Por el contrario, los líderes, lo que podríamos denominar un progresismo a la chilena, están con un nivel de anclaje, de aceptación muy bajo entre el pueblo. Entonces me parece que esto es una cuestión que abre un signo de pregunta respecto de lo que puede llegar a acontecer en el país trasandino. Tu punto de vista sobre esto. Comparto, Luis, dos ideas. La primera, este progresismo en Chile que ha gobernado, que fue la Concertación después de Pinochet, que ha sido un paso importante, un logro, porque salir de esa noche oscura ha sido muy importante para el pueblo chileno, y la salida, el punto de acuerdo fue la Concertación entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical y otras fuerzas menores, construir ese espacio, gobernar, y la última presidenta fue Bachelet en dos oportunidades, Ricardo Lagos, con lo cual ha sido un proceso importante, pero con el tiempo uno termina caracterizándolo como el ala progresista del Partido Conservador de Pinochet, ¿no? Y entonces quedó a mitad de camino. Y lo que debería haber sido una transformación, una revolución, un cambio profundo, aceptó las reglas de juego de la Constitución del 70, del 78, creo 78, perdón, del 81 con el proceso que empezó en el 73 con Pinochet. Por lo tanto, ese proceso hay que tomarlo mejor, pero también tuvo su deficiencia, porque todo lo que vino después, Pinochet, Piñera 1, después vino Bachelet y Piñera 2 ahora, profundizaron este esquema. Y este esquema generó en este movimiento popular, que uno puede decir progresista, de izquierda, en Chile, falta de liderazgo, falta de conducción, falta de organización. Y entonces aparecen un conjunto de movimientos sociales, de partidos políticos, de grupos multiculturales, que aparecieron los jóvenes rompiendo estas estructuras, teniendo hace 2 años jóvenes que habían salido a la calle, o 3, que ganaron las elecciones, que fueron muy importantes, pero el mismo sistema se los comió de alguna manera. Y hace un año un grupo de jóvenes en el subterráneo rompieron el molinete, saltaron, no dijeron eran los 30 pesos de aumento, sino eran los 30 años de subordinación, de represión. Y a partir de ahí se abrió una ventana de esperanza al pueblo que comenzó con sus manifestaciones, con sus peleas, con la represión, con la mutilación de muchos de estos jóvenes en su cuerpo, en sus ojos, en sus caras, y que esto se tradujo en un retroceso del gobierno de derecha de Piñera para convocar a un plebiscito, que pensaban que iba a salir cabeza a cabeza, y terminó con el resultado del domingo contundente. Casi el 80% dijo, hay que cambiar la Constitución, y no solamente hay que cambiar la Constitución, hay que elegir nuevos constituyentes para hacer una Constitución para defender al pueblo, para que el pueblo vuelva a ser protagonista, para recuperar los valores del pueblo, la autonomía, la identidad del pueblo chileno, y volver a recuperar las cuestiones centrales. Recordá que hace poco en el Congreso se votó si querían retirar su propio dinero de los bancos, de lo que es la AFJP de ellos, la AFJP, que se lo sacan para el ahorro. Y casi el 90% dijo que sí, y lo fueron a retirar, porque la situación de pobreza, la estructura social, es tan marcada, que hay una élite, una clase alta, muy significativa, pequeña, pero con mucho poder, y un conjunto de la población que pasa muchas penurias. Entonces creo que ahí hay un desafío muy importante de la clase dirigente opositora, popular, nacional, que tiene el desafío de generar una conducción y una organización para enfrentar la elección de abril para elegir los constituyentes, la elección de esos constituyentes para hacer una constitución que responda a los intereses del pueblo, y elegir una fórmula presidencial o un candidato para las elecciones del 21 de noviembre, porque en Chile se elige presidente y sucesor de Piñera. Y la derecha no va a retroceder, ya lo ha dicho el alcalde de Las Condes, ahí en Santiago de Chile, Lavín, que es un representante del pinochetismo más duro, que ha ganado en ese distrito, en uno de los 3 municipios, que la derecha no va a retroceder, que se va a plantar en ese 28%, y que a partir de ahí va a dar batalla y pelea para no perder su privilegio. Entonces, creo que el desafío de Chile es muy fuerte, porque a diferencia de lo de Bolivia, Evo Morales ya tenía una construcción política antes de llegar al gobierno, en el 2003, la consolidó, claro. Y a pesar del golpe de Estado, esa estructura respaldó a Arce, incorporó otro movimiento y obtuvo el 55% de los votos. Mirá, justamente esto que vos señalabas, a mí me movilizó algunas reflexiones previas, porque hace 15 días entrevistamos aquí en Multitud a Juan José Bautista Segales, el ganador del premio Libertador al Pensamiento Crítico, edición 2016. Y él afirmó categóricamente, al aire, que iba a ganar el MAS ampliamente, que esperaban cualquier tipo de intento de fraude, pero aseguraba 24 horas antes de que se produjeran los comicios que iba a imponerse el MAS de la manera en que finalmente lo hizo. Y yo después me quedé pensando, porque es difícil que un filósofo se lance a hacer una afirmación, en general los filósofos dudan, siempre hay una implicación cartesiana en, su, sí, sí, en sus lógicas, y me resultó muy llamativo que hubiera sido tan rotundo en su aseveración. Y la verdad que acertó, acertó absolutamente. Y luego me puse a pensar y digo, esto que vos señalás, que surge muy claramente, hay una construcción previa a Evo Morales, luego hay un gobierno de dos cuadros políticos, cada cual con su personalidad muy definida, tanto Evo como García Linera, y luego, frente a la imposibilidad que el gobierno, yo diría de facto, de Bolivia, de Áñez, le establece la prohibición, la proscripción que le establece a Evo y a García Linera, surge una nueva fórmula de dos candidatos con una densidad y con un peso político, dos nuevos cuadros que dan la pauta de que en América Latina es perfectamente posible la continuidad y el reaseguro de la democracia popular a través de un trasvasamiento que se da sin demasiadas dificultades. Me parece que esto también fue un hallazgo de las elecciones bolivianas. Sí, sí, totalmente. Y además el proceso que hizo, te sumo un dato, ¿no? Porque lo que hizo Evo en Buenos Aires, convocando a los referentes del MAS y sí, de otro grupo, para poder elegir el candidato, ¿no? Evo no dijo, es Luis Aguirre, y lo siguen a él, sino que hizo un proceso de diálogo, de debate, del esquema del programático, y de ahí llegó un consenso. Hubo disputa, hubo debate, discusión, pero hubo un consenso. Y cuando se definió, como todo, ¿no? Como uno diría, como todo peronista, se encarriló, se encuadró, y todos los dirigentes del MAS apoyaron a Luis Arce, comenzaron a hacer campaña, y a partir de ahí construyeron no solamente una victoria en primera vuelta para disputar una segunda, sino un triunfo contundente del 55%, que la verdad, yo creo, por lo menos yo en lo personal, no lo esperaba, pensé que iba a estar ahí, que Mesa y los otros sectores de la ultraderecha iban a, con el fraude o como fuera, iban a tener un volumen más alto, pero la verdad que fue un fracaso para ellos, y creo que lo van a resistir, pero el golpe que han tenido lo van a tener durante mucho tiempo. Vamos a ver cómo se reconstruye. La derecha se reconstruye rápidamente, porque recibe siempre el apoyo extra del país del norte y reconstruye rápidamente. Y a pesar de que uno considera que Bolivia es un país menor, que no tiene importancia geoestratégica, tiene mucha importancia para la política exterior norteamericana, no solamente por el gas, por el petróleo, sino por el litio, y donde está ubicada fundamentalmente en este corredor del ABC, Argentina, Chile, Brasil, como hablaba Perón en su momento, y hoy hay que pensar en un futuro en ese ABC, más Bolivia, más Venezuela, más Ecuador. Alfredo, si te parece, me gustaría, después de una pausa musical, que nos profundizaras esta idea que adelantaste respecto del rol de las élites y las derechas en los gobiernos latinoamericanos, algo de lo que tiene, de alguna manera, lo que está ocurriendo en Brasil, en fin, profundizar un poquitito esta cuestión de los grandes poderes que influyen en la política latinoamericana. Si te parece, bueno, Hacemos una pausa. Y De las madres, dignidad la de Darío y la de Pochole Prati. Olvidados de la iglesia, femicidios incontables, testaferros del gobierno, pariendo de bien, escuchábamos una versión de Libertario Patagonia, Juanca Rodríguez, el autor de letra y música, y vamos a estar acompañándolos hasta la una de la tarde, como lo hacemos habitualmente todos los días sábados aquí en Multitud, analizando los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy volvemos a tener con nosotros a este amigo de nuestro programa, Alfredo Buglione, que está haciendo un análisis bastante pormenorizado de lo que ocurre en América Latina, y nos había quedado, antes de ir al corte, esta pregunta pendiente: ¿cómo juegan los poderes fácticos, las grandes élites en la política latinoamericana? Sí, varios temas o varios tips para ir marcando y ir construyendo el escenario de América Latina. Primero, en el marco geopolítico mundial. En América Latina hoy no solamente opera los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y su complejo militar industrial en la cuestión económico-financiera en cada uno de los países. Hay otros actores. Quizás hace algunos años atrás era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Federación Rusa actualmente, pero que tenía una influencia acotada, limitada, algunos países. Pero ya en este siglo, el gran actor, no solamente en América Latina, sino en otros continentes como en África, es la República Popular China. Y China viene desarrollando silenciosamente, una penetración, un marco de acuerdo con cada uno de los países muy importante. Tener en cuenta que China en algún momento pasó a ser el primer socio comercial en algunos países de América Latina. En Argentina, por ejemplo, superó a Estados Unidos, quedó segundo, pero hoy tiene una influencia muy importante. El Congreso argentino ha aprobado en estos días el ingreso al Banco Asiático de Inversiones, como otros países de América Latina lo han aprobado en los últimos 2 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ingresar al Banco Asiático de Inversiones que impulsa a China con miles y miles de millones de dólares para la inversión en energía e infraestructura en América Latina? Significa que los países de América Latina no solamente tienen que ir a golpear la puerta al Fondo Monetario, al Banco Mundial, sino que se les abre una ventana nueva, distinta, para decir, ustedes me a cambio de que yo le pida un crédito para el desarrollo, me están pidiendo todo esto, bueno, yo voy allá, porque acá no me piden tanto. O si me lo piden, puedo negociar. Y el dinero va a infraestructura. En Argentina ya tenemos esto. China ya tiene obras de infraestructura en el sur a través de, este, de estos mecanismos. Con lo cual es muy importante. Y que es distinto a los tratados de libre comercio que ha firmado Chile, por ejemplo, que ha firmado más de 27, que lo que se circunscribe es a la compra de productos terminados de, Asia, de Asia o de China y que ingresan al mercado latinoamericano sin ningún control y que destruyen a la producción, a la industria pequeña y mediana en nuestros países. Por lo tanto, la decisión del Congreso, la decisión del Congreso argentino y de otros países es un candado estratégico que los Estados Unidos deben haber tomado nota de hace tiempo. Este es un primer dato para tener en cuenta. Y los otros dos datos que quiero marcar, o el otro dato fundamentalmente, es la trayectoria de algunos países en su política exterior. Vos mencionabas Chile y Brasil. Brasil tiene una coherencia muy importante en su política exterior desde hace muchos años. Itamaraty es, ha sido una escuela para todos, desde la Cancillería, de la política exterior. Casi lo asemejan muchos a las cancillerías europeas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por su profesionalismo, por su capacidad. Con lo cual, ha tenido un maestro que ha sido Golbery Couto da Silva, un estratega militar que ha dado impronta y ha marcado un camino. Y que siempre ha puesto a Brasil en esta idea de liderazgo de América del Sur en contraposición a los Estados Unidos. Y a esto también hay que ponerle como equilibrio la escuela de Pinochet. Los militares chilenos también han desarrollado una geopolítica y una estrategia de política exterior que compite. La de Golbery Couto da Silva, si bien representa también a los sectores de derecha, era para que Estados Unidos no penetrara tan fuerte y marcara la política exterior en América Latina. En cambio, la de Pinochet era para abrirle la puerta a la política exterior británica para que tenga influencia en América del Sur y ambos tener equilibrio con Argentina, que en el fondo era su gran rival. En los últimos años, con la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil, ahí hubo un deterioro en el manejo de la política exterior y han salido algunos papers y algunos trabajos donde los militares han comenzado a plantear algo que nunca han planteado, que es una hipótesis de conflicto en América del Sur. Donde América del Sur, como dice el Papa, hay que cuidarla porque tiene que ser un continente de paz. Sí. Y esto ha generado un debate y una discusión en la Cancillería y en la política exterior de los países latinoamericanos. Porque que lo plantee Chile y fundamentalmente el tema de del conflicto o de la hipótesis de conflicto es con Venezuela, presionado por los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado y trabajar mucho todos los actores para la construcción de una nueva UNASUR que tenga como objetivo y base central no solamente la defensa de la soberanía nacional de cada uno de los dos países, sino además el otro pilar es la paz en América del Sur. La verdad que una cuestión crucial, ¿no? Porque que renazcan estas hipótesis de conflicto en América del Sur era lo último que le faltaba al gobierno brasileño para ponerse a la saga de un pensamiento unitario reunificador del destino común de América Latina. Es verdaderamente preocupante y lamentable, pero tenemos que asumirlo también como una hipótesis que tiene que ver con la realidad. Esta idea, yo tenía un profesor que decía que, bueno, todo el mundo lo sabe, en política internacional no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Bueno, justamente sobre esta cuestión de los intereses quería hacerte una pregunta. Vos mencionaste recién la influencia a esta altura indiscutible, ostensible, de China en todo el continente y particularmente en la Argentina, sobre todo en materia de infraestructura. y las posibilidades que se abren para los países de tener un mecanismo de financiamiento, sobre todo en un contexto de profunda debilidad de sus economías, que hay que considerar a la luz de la influencia que está teniendo y que va a tener este desastre epocal, civilizatorio que significa la pandemia. Entonces, quizás en ese ámbito, en ese espacio de flujo de capitales y de posible ayuda, es factible ver algún tipo de colaboración que le dé a la Argentina en particular una alternativa diferente de la que está manejando la derecha, que siempre vuelve a esta idea de la devaluación, de la contrición del gasto público, del achicamiento del Estado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, claramente. Siempre es una alternativa que el gobierno tiene que tener. Te pongo un ejemplo. Digo, lo que pasa en Europa, ¿no? Europa estaba anclada a su alianza con Estados Unidos. Alianza militar, alianza económica. A partir de la llegada de Trump y de las políticas de Trump de cortar su apoyo con la OTAN, de su apoyo a la OMC, de su apoyo a los distintos organismos internacionales que trabajan con Europa para el desarrollo conjunto y auspiciar la salida de Gran Bretaña de Europa con un Brexit duro, los países europeos han tomado un camino no solamente de iniciar un diálogo y aflojar las sanciones con la Federación Rusa, sino comenzar a reconstruir el camino de la seda con China. Y esto es muy importante porque cuando uno escucha a los dirigentes políticos alemanes, italianos, franceses, a decir dónde están invirtiendo los chinos y dónde van los productos que también hacen ustedes a China. ¿Y cuáles son las principales alianzas comerciales? Son con los chinos, no son más con los norteamericanos, o están en retroceso. Con lo cual, en América Latina y en África, que hay que mirarlo también muy de cerca, la influencia silenciosa de inversión que hace China en infraestructura como elemento, obviamente, de penetración y de influencia. Los chinos no hacen una cosa en un hecho puntual y publicitan en el marketing. Su política es de aliento largo, silencioso, y los frutos se ven en el tiempo. Por lo tanto, en Argentina, ya con el gobierno de Néstor y Cristina, hicieron acuerdos, hicieron inversiones, y tienen varios proyectos para seguir haciendo inversiones. Con lo cual, no hay que descartar todo un apoyo más estratégico, como se habló en varias oportunidades, de convertir esos yuanes que están en el Banco Central en dólares, y pedir más para respaldar esta corrida especulativa que nos están haciendo en este momento para hacer una devaluación, para beneficiar a grupos pequeños de la élite económica en desmedro del pueblo para que todo el sistema productivo explote y quedemos en una trampa de subordinación para ver cuál es la receta que nos imponen de afuera. Entonces, creo que en esto hay que ser muy inteligente, muy amplio, hay que ser pragmático sin perder los principios por los cuales tenemos nuestra política exterior. Es muy interesante esto, de verdad, y aunque parezca un cliché, nosotros no habíamos analizado en el marco en que se está produciendo esta crisis que vive, en realidad todo el mundo, al que no escapa la Argentina, en el marco de esta pandemia que no registra antecedentes en los últimos 700 años, por ubicar algo en la peste negra como algo similar, parecido, etcétera, etcétera, pero lógicamente con distinciones y particularidades muy, muy claras. Y en ese contexto. Muy bien, bueno, después de un inconveniente técnico solventemente superado, vamos a seguir conversando ya en el segmento final de nuestra edición de hoy de Multitud con Alfredo Buglioni, licenciado en Ciencias Políticas, autor del recordado libro La irrupción de los nacionalismos de derecha en Europa, un analista internacional que hoy nos acompaña y que nos está dando un panorama verdaderamente apasionante de los intersticios que no siempre se advierten en el complejo campo de las relaciones internacionales. Alfredo, mis disculpas por este corte, sabemos que estás ahí. Mirá, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos preguntándote sobre un aspecto que sabemos que es muy seguido, muy atendido por vos, que es la relación con Estados Unidos, porque me parece que también ahí la Argentina ha venido demostrando, después del 10 de diciembre, una madurez, un sentido del pragmatismo y también de la adaptación a las nuevas realidades y a las nuevas situaciones que se dan en el mundo. Y sabemos que una embajada en Estados Unidos es un sitio crucial, un sitio que de alguna manera marca la temperatura de la intensidad de los vínculos de dos países. Uno de ellos, quizás todavía, o no, la primer potencia del mundo, y el otro, la Argentina, con las vicisitudes que vos ya nos has descrito de manera muy, pero muy circunstanciada. ¿Qué nos podés decir de esta nueva relación que se ha inaugurado con Estados Unidos durante el gobierno del Frente de Todos? Mira, en primer lugar, yo creo que la Argentina lo que ha recuperado a partir del 10 de diciembre es una... o ha planteado una relación directa de respeto. Ha planteado su mirada, su visión sobre América Latina, sobre el mundo, y le ha planteado a Estados Unidos una relación de respeto, cada uno con su opinión, cada uno con su punto de vista, cada uno en la defensa de sus propios intereses. Y esto es un cambio absolutamente radical de los 4 años de gobierno neoliberal macrista, que ha sido subordinada a lo que indicaba la embajada. Por eso la adhesión al Grupo de Lima y cada declaración motivada, solamente convocada para condenarle al gobierno de Maduro o condenar o hostigar algún movimiento o líder popular en América Latina y no en la defensa del conjunto de los intereses de los países y de los pueblos de América Latina. Por lo tanto, me parece a mí que más allá del canciller o de los integrantes de la Cancillería, la Argentina como gobierno, como Estado, como país ha tomado una decisión muy saludable y ha planteado un desarrollo integral en su política, no solamente con Estados Unidos, sino con los organismos que operan desde Estados Unidos, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Hubo una disputa muy grande para tener un candidato de América Latina como Gustavo Vélez, en una disputa frontal con Estados Unidos. Bueno, el resto de los países del mundo, muchos no acompañaron y se impuso esta lógica norteamericana. Pero Argentina tomó la decisión de plantear una batalla o tener una disputa ahí y plantearlo con abiertamente, plantearlo con claridad y plantear cuál era la defensa que quería hacer. Por lo tanto, me parece que es importante. Además, Estados Unidos sigue siendo un actor importante en la región y que nosotros sería una tontería ponernos a pelear porque estamos en una situación de fuerza muy, muy distinta, muy dispar, ¿no? Uh-huh. En esto Perón enseñaba claramente que hay que tener economía de fuerza. Lo poco que uno tiene hay que concentrarlo en un solo lugar y hay que dar la batalla o la disputa en ese lugar. Por lo tanto, creo que la Argentina es muy coherente. Y un datito que no hay que dejar de dejarlo pasar. Argentina, el Congreso argentino, ha sancionado hace algunos meses el nuevo mapa de la República Argentina, donde incorporó a ese nuevo mapa miles y miles de kilómetros cuadrados de mar argentino, que va más allá de Malvinas, de las Islas y la Antártida. Y nadie puso ninguna objeción, con lo cual marca una decisión de la defensa de la soberanía nacional y la independencia. Y esto marca el rumbo y la decisión del gobierno con respecto a América Latina y Estados Unidos. Sí, lo cual no es poca cosa, ¿no? Lo cual no es poca cosa, desde luego. El gobierno de Macri nunca hizo una defensa de las Islas Malvinas y retrocedió ante cualquier reclamo o cualquier situación de política exterior, con los envíos de aviones que paraban en Brasil o en Uruguay y que después iban a Malvinas. El gobierno de Macri con su cancillería nunca hicieron un reclamo. En cambio, la Argentina planteó un nuevo mapa, planteó una nueva extensión y dijo, esto es nuestro y lo vamos a defender. Alfredo, te quería hacer una pregunta, ya en los últimos minutos de esta edición de hoy de Multitud. ¿Cómo ves la elección próxima de los Estados Unidos? Hay que ser muy prudente, porque uno depende de qué portal o qué canal de televisión observa, te plantean una cosa u otra. Recordemos que la elección con Hillary fue muy clara, ¿no? Hillary gana por casi 3 millones de votos. Es decir, una cuestión es la cuestión de los votos. Ya votaron más de 70 millones de ciudadanos norteamericanos. Por ahí la diferencia para los demócratas, para Biden, es tremenda. Pero hay que ver, porque es una elección indirecta, cómo se resuelven los delegados. Y hay que ver el proceso de cómo se cuentan los votos, cómo llega, el tiempo que tardan. Recordemos que la elección, tanto anterior como en la anterior, donde gana Bush, hubo denuncia de fraude. Sí, claro. Por lo tanto, hay que ser, creo que, muy prudente. Todo indicaría que en votos va a ganar el Partido Demócrata. Hay un gran malestar. Tanto social como económico, porque los datos económicos y fundamentalmente con la influencia de la pandemia han hecho caer muchos de los logros que había tenido Donald Trump en este tiempo. Sería muy importante que haya un cambio, pero esto no garantiza que o uno u otro para América Latina vienen tiempos mejores, porque si bien Donald Trump ha tenido una política agresiva con América Latina, le ha dado mucha importancia a su mercado interno y ha mirado de las fronteras para adentro. En cambio, el Partido Demócrata en política exterior tiene una influencia muy importante del complejo militar, industrial y financiero, y por lo tanto va a dejar hacer a todo ese sector que tiene intereses en América Latina. Entonces ahí luchamos contra intereses contrapuestos, pero yo creo que para el conjunto del mundo y también para nosotros, una salida de Trump y un cambio nos daría una oportunidad para negociar, y para hablar, y para dialogar en otros términos. Sí, es cierto, es muy complejo el proceso electoral de Estados Unidos, a veces ha deparado sorpresas porque se esperaba un resultado y finalmente se terminó verificando otro, incluso, como bien vos recordás, con cuestionamientos a la propia justicia electoral de los Estados Unidos, lo cual es una cuestión que a lo mejor nos resulta llamativo aquí en América Latina. Pero es cierto, quizás el comicio deba ser esperado con esta prudencia que vos estás sugiriendo. Alfredo, vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Ha sido, como siempre, muy esclarecedora y muy grata tu presencia. Te estamos muy agradecidos por tu participación en nuestro espacio. Te vamos a volver a molestar, como lo hacemos habitualmente, cada vez que alguno de los temas que vos manejás, que son muchos, nos preocupa, nos concita, nos convoca. Así que la verdad que nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo para rubricar este nuevo paso tuyo por Multitud. Muchas gracias, Luis, para mí es un placer, yo estoy a disposición tuya, del programa Multitud y toda la audiencia y el pueblo de La Pampa, así que para mí cada vez que te contactás y podemos dialogar es un placer enorme, así que te mando un gran abrazo y esperemos seguir dialogando sobre estos temas. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, somos nosotros. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Nos vamos pensando en las muchas cosas que en su planisferio intelectual